pan, fiambres, helados, cervezas, hamburguesas, milanesas, galletitas. Pará. ¿Todo eso junto dónde? Justo aquí. Sí, justo aquí, autoservicio. Todo junto, todo fácil, todo ahora. Encontrá productos de panadería, fiambrería, bebidas, refrescos, regalería, leña, verdulería y todo lo que necesites. Te esperamos en Avenida Blandengues 715. Ingresá a miciudad.uy para ver las ofertas mensuales y conocernos más. O podés escribirnos o llamarnos al 098-808-937. Justo aquí, sí, justo aquí, autoservicio. Entrás por una cosa y salís con la solución completa.